Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, jueves 31 de diciembre, estará platicando sobre los temas más importantes del año y será un programa interesante porque tenemos una persona, Alfonso Araujo, que está tomando la llamada desde China. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes en México, buenos días aquí en China. Gracias por participar. Tenemos en Monterrey. Gracias. Monterrey, Anastasio Cantú, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto saludarlos en este fin de año, esperando que lo que viene sea mejor todavía. No, gracias a ti. Carlos Enríquez, ¿cómo estás? Sí, bien, buenas tardes. Pues aquí cerrando el año y esperando a que, pues a ver qué es lo que sucede, qué nos deparan las naciones fuertes, poderosas para el año que entra. Y ojalá las débiles como México den el zarpazo finalmente, ¿no? Más allá del fútbol, ¿no? Muchas gracias, y quiero aclarar al estimado público que en esta ocasión no hay llamadas, dado que es un programa grabado, pero no se lo pierda porque va a estar muy bueno. ¿Cómo lo ven, chavos? Lo dejo sobre la mesa. ¿Qué les pareció de lo más importante en este año, en este planeta? Déjenme darles primero mi opinión. Hemos estado viendo algunas cosas muy dramáticas este año y creo que sin duda la más dramática ha sido la debacle en Siria. Pero yo veo que hay una especie de opinión muy, como en muchos eventos, las opiniones son en cuanto al evento en sí mismo, cómo se desarrolla, como si hubiera salido en un vacío, como si hubiera salido de la nada, ¿no? O sea, en Siria hay un desastre, pero lo que me parece muy claro es que este tipo de procesos de naciones se toman mucho tiempo. Lo que estamos viendo aquí en Siria es la explosión, un problema que lleva décadas. Y si nos vamos un poquito para atrás, lleva un siglo y medio. Y este tipo de contextualización de los problemas es algo que se está... es una cosa que no entra normalmente en las discusiones. Pues sí, definitivamente que lo que hacen los medios de comunicación es presentarte las cosas como aisladas, para que la gente no pueda hilar históricamente lo que sucede, pues porque el contexto no le beneficia a los que hacen la guerra. A los que hacen la guerra te plantean las cosas de forma bipolar, pues para que tú inmediatamente busques al malo en tu mente y pues justifiques lo que te están diciendo que ellos van a hacer para salvarte, ¿no? Sí, siempre es muy importante buscarse un malo para la narrativa de la guerra. En efecto. ¿Cómo lo ven por allá, chavos? Pues sí, parece que la propaganda ha sido ha estado presente todos los días, pues es como bien dicen allá, es la narrativa con la que se pretende escribir una historia nueva, un conflicto que se ha ido creciendo, en donde cada vez hay más actores, en donde creo que vale ahora hacer hincapié en el tema Rusia, que entró como un actor decisivo, todavía en proceso, pero todavía ha venido a cambiar mucho la faz de ese conflicto, que aunque sí tiene mucho tiempo, pero parece estar ahora en su punto más álgido y en un punto en el que las cosas se pueden desembocar en algo mucho más grande, en una guerra. Larga duración, peor si fuera algo de corta duración, porque estaríamos hablando de las posibilidades del uso de armas nucleares. Y bueno, hay muchos intereses, hay muchos asuntos ahí metidos, y bueno, y el tema entonces es cómo mantener la opinión pública sesgada hacia este lado de los buenos y malos, algo que está siempre presente, ¿no? Y siempre creo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Sí, así es, como bien lo dicen, para las noticias no es bueno que la gente sepa tanto, ¿no? Aquí lo importante de ellos es el poner a la en un lado a la población en un riesgo, para poder que haya este salvador, ¿no? Y en este caso, como siempre, levanta la mano y se creen los policías del planeta, pues están los Estados Unidos, ¿no? Desde que volviendo y así tratando de hacer no tanta historia, no tan hacia atrás, volvemos al mismo tema del programa pasado, de todas las guerras que han formado los Estados Unidos desde la caída de la Unión Soviética, y todas de ellas han estado basadas en un actor, en un antagonista, que es el terrorismo. Exactamente. Y de hecho, siguiendo con eso que dices, pues Chomsky está diciendo que en vez de estar con la prisa por ir a bombardear para supuestamente corregir todo lo que está pasando y salvar a la humanidad, entre comillas, pues ¿por qué no mejor analizar que las causas y las raíces del problema de París y de otros ataques, pues tiene que ver con el hecho que sigues alimentando el fuego bombardeando? Así es. Bueno, el bombardeo, digamos, el más reciente, digamos, pero esto lo tenemos que contextualizar dentro de la lucha del ajedrez global del siglo XXI, ¿no? Todo de la misma forma, desde el Imperio Romano, cuando el Imperio Británico, tratan de mantener a sus dominios o sus intereses, en este caso de Estados Unidos, pues controlados para su beneficio, ¿no? Entonces, cuando cayó el muro de Berlín y cuando se desmembró la Unión Soviética, pasamos durante un periodo corto de tiempo, y me refiero a una década, la década de los 90, pasamos a un mundo que parecía unipolar, porque Estados Unidos ya no tenía más contrapeso. Pero desde que empezó el siglo XXI, con el resurgimiento otra vez de Rusia, con el ascenso de China, vemos que el mundo se ha hecho multipolar ahora. Y estos nuevos actores están tratando de hacer sentir su influencia en la geopolítica global. Entonces tenemos que contextualizar Siria dentro de este juego, el gran juego, como se le nombró en el siglo XIX, a la lucha entre Inglaterra y Rusia. Hoy tenemos uno nuevo entre Estados Unidos, Rusia, China, y en menor grado de la OTAN, que es, digamos, es aliado de Estados Unidos. Y se está desplegando esto en muchas áreas del mundo, como el sureste de Asia, de Oriente Medio, que bueno, tiene 100 años de ser el proveedor de petróleo de los más importantes del mundo, y en Latinoamérica recientemente. Oye, ¿y cuál es la visión de China en todo esto? Porque, bueno, hace poco dieron a entender que sí se iban a meter directamente, digo, pasaron por ahí sus buques por el canal de Suez, rumbo al Mediterráneo, y ahora que la semana pasada el Fondo Monetario Internacional incluyó al yuan renminbi como la tercera moneda después del dólar y el euro en el SDR, o sea, en la canasta de monedas de reserva, ¿tú crees que esto va a frenar un poquito a China en cuanto al enfrentamiento contra Occidente, o está nada más esperando que Rusia haga todo el trabajo? Sí, China está del lado de Rusia. Los lazos que tienen geopolíticos son muy fuertes, y recientemente se han hecho más fuertes todavía. Ahora, China tiene una política exterior muy estricta de no intervención, y cuando manda soldados o buques o lo que sea fuera de su país, normalmente los manda como patrullas, como observadores o como apoyo muy indirecto. Ellos tienen esta política tan estricta porque no quieren sentar tampoco precedentes para que haya intervenciones en sus áreas de influencia. Ajá. Entonces, por el momento, China no va a involucrarse así en la manera en que se está involucrando Rusia. ¿Cómo lo ven por allá? Pues esa es la garantía de que este conflicto que está ahorita centrado en Siria no escale a asuntos mayúsculos. O sea, yo creo que eso nos está ayudando a que no se arme una tercera guerra, ¿no? Que eso es lo que yo creo que está buscando el antiguo orden unipolar de Estados Unidos. Al parecer siente o cree que lo puede salvar el control de la evidentemente el control de los pasos de gasoductos, oleoductos por aquella parte de Siria, también obviamente la vecindad con Israel, etcétera, el control que siguen, la alianza que siguen teniendo con Arabia Saudita, etcétera, y este mundo en el que de Medio Oriente, en donde se concentra muchos intereses petroleros y muchas cosas, parece que es el epicentro de este juego, ¿no? Entonces, por ahora parece que China nos ayuda un poco, estar como de lejecitos, viendo que las cosas se estén desarrollando, pero el que realmente lleva la batuta de este nuevo mundo bipolar, parece que es Rusia, ¿no? Entonces, China es abiertamente juega con Rusia, están haciendo su BRICS, ya hicieron su BRICS, están operando en muchas cosas, entonces parece que eso le da un peso, le da un apoyo moral y un peso tácito a Rusia, pero todavía no mete las manos a la lumbre, lo cual yo creo que es bueno hasta cierto punto. Sí, aquí el que tiene toda la fuerza militar, vamos a decir, que es capaz de desplegar en este conflicto, pues es Rusia. Como todos lo sabemos, pues el ejército chino pues es muy grande y muy vasto, pero aquí no se trata de hacer ninguna invasión ni nada. Entonces, digo, y aparte, como lo dice Alfonso, ellos no es un país que sea intervencionista. Ellos están comerciando, están creciendo como comerciantes, lo están haciendo, están tratando de no quedar mal con nadie, ¿verdad? Porque pues para ellos lo que importa es el comercio, es ganar este poder monetario, que al último, digo, pues es el que va a poder también con todo lo que venga a futuro, porque por más armas que tengas y todo, pues el que tenga el dinero va a ser el que tenga el poder. En este caso, por eso también están muy aliados con Rusia, por esta ya amistad, se puede decir así, de tanto tiempo, porque aparte pues son vecinos, a quien le conviene estar mal con el vecino. Obviamente el que está más alejado y el que de cierta manera se siente más tranquilo en cuestión de una guerra, pues es Estados Unidos, porque pues todo está muy lejos, todo el conflicto está muy lejano, y pues bueno, el que tiene ahorita, vamos a decir, que el poder de este mundo, del otro lado del mundo, pues es Rusia. Se lo están dejando toda la carga a Rusia, pero pues ellos son los que tienen las armas nucleares. Entonces, Carlos, eso que acabas de mencionar es importante, la distancia geográfica. Estados Unidos tiene esta, obviamente nunca quiere instigar problemas cerca de su casa, ¿no? Ahora, esto que estamos viendo, el intervencionismo de Estados Unidos en todo el mundo, es una cosa bastante conocida, bastante bien documentada, y quisiera mencionar tres casos así muy, o sea, en los que se han desclasificado documentos. Uno fue en 1953, cuando en Irán el presidente electo Mohammad Mossadegh nacionalizó el petróleo, que hasta ese momento era controlado por Inglaterra, la British Petroleum. Y entonces, entre Inglaterra y Estados Unidos, el MI6 de James Bond y la CIA, pues orquestaron un golpe de Estado que se llamó Operación Ajax. Después de eso, lo quitaron a Mossadegh y siguió un general que luego dio paso al Shah de Irán, a la era del Shah de Irán. Eso está bastante bien documentado, y eso eran intereses puros y duros. Otro fue el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile en el 73, y otro fue el escándalo, otra vez Irán-Contras, en el que se involucraron a los sandinistas en Nicaragua en el 85, cuando la administración de Reagan. Todo este tipo de intervenciones han sido bien documentadas, y digo tres por no decir cientos, ¿no? Pues mira, también es cierto que China no interviene, pero ahorita, como tú ves, el caos, el desorden, la anarquía a escala global, especialmente en los mercados internacionales, pues tampoco le conviene, porque si tú te pones a ver, lo primero que los Estados Unidos hicieron fue, con la declaración de Woodrow Wilson y los 14 puntos hace 100 años, pues fue buscar una estabilidad mercantil, comercial, pues para poder apuntalar el poderío de Estados Unidos. ¿Y por qué te lo digo? Porque es obvio que, como dice Anastasio, y como dices tú, como dice Carlos, pues al final dejar que Rusia acomode a Medio Oriente, pues sería poner y sembrar las semillas pues para que la Eurasia, o sea, desde Europa, Asia, incluyendo Medio Oriente, pues sea controlada por China al final. Entonces, sabiendo esto, Occidente, especialmente Estados Unidos, pues está creando caos, no nada más para mantener el statu quo del orden que dice Anastasio que se resiste a morir, sino para pues, que prevenir esta Eurasia y la ruta de seda. Y por ende, lo que voy con todo esto es que Estados Unidos sabe que tiene que separar a Rusia de China, y creo que por eso va lo del Fondo Monetario Internacional. Y también, por otro lado, lo del avión turco que tumbó el ruso, porque saben que realmente Rusia sola no puede contra 5 países de la OTAN, o 40 que son ya finalmente todos. Si suman la fuerza toda militar, no nuclear, pues no puede Rusia contra todo ello, ni militar ni económicamente. O sea, lo que yo creo que está pasando es que los Estados Unidos al final saben que Rusia no va a poder y China va a tener que aparecer tarde o temprano si no quieren que se caiga todo este ímpetu que se han logrado como Oriente, y que si no hacen algo, pues no van a poder realmente imponerlo. El BRICS, ¿no? No sé cómo lo vea. A ver, ¿qué opinan por ella? Pues yo sí lo... Hace completo sentido lo que dices. Pero sabes que yo no tendría una duda tan fuerte en cuanto a que China va a seguir de lado con Rusia. No hay, decía Carlos ahorita, no hay, son al final, Alfonso decía, no, somos vecinos, ¿no? Está Rusia y está China, están pegados, y no habría ninguna, no habría una razón más fuerte, creo yo, con Estados Unidos. También, bueno, está este asunto de que Estados Unidos le debe dinero a China, es quien ha estado manteniendo parte de del flujo de Estados Unidos. Entonces sería muy difícil para Estados Unidos encontrar un área de oportunidad geopolítica para ofrecer a China, dada que la posición de China es muy superior a la de Estados Unidos ahora. Entonces yo no veo, ya podrá ladrar mucho Estados Unidos, pero no creo que tenga un as bajo la manga. Dudo que ya lo tenga, dado el bastante desgaste que ya tiene Estados Unidos, tanto en la opinión pública como en sus arcas. Yo veo a Estados Unidos como un país sentenciado, ya con los días contados, ya la supremacía. Ya no es la misma, hoy día ya no es la misma, cambió. Yo creo que este es el año, ha sido el año en donde se acaba de conocer esta nueva polaridad, este nuevo polo, con Rusia, China, India, Brasil, etcétera. Entonces yo veo difícil ese cuadrante de las opciones, ¿no? Sí, siguiendo un poquito lo que dice Anastasio, yo también veo eso. Si China es el que tiene comprada una gran parte de la deuda estadounidense, yo creo que fue una de las razones por las que lo dejan a la moneda china entrar al Fondo Monetario Internacional. Esa, y porque por otro lado Estados Unidos lo está queriendo bloquear comercialmente. O sea, traen un propósito de hacerlo a un lado, ¿no? Porque ya lo vieron que creció demasiado. Y entonces no están queriendo que los demás países crezcan, porque son riesgos para ellos, ¿no? De que se les caiga todo el teatro que han formado, ¿no? Que esa es la razón por la que digo que hemos estado hablando de todo esto. Es el problema de uno de los problemas principales de Siria, que quieren, vamos a decir que ahora sí, hacerlo pedazos como han hecho los demás países pedazos: Libia, Irak, Afganistán. Y poder detener el crecimiento económico que tiene Rusia por parte de la venta de gas y de petróleo a Europa. Ahora, Rusia puede apretar mucho a Europa en ese sentido. Viene un invierno y le cierran el gas, le cierra el gas a Europa, le cierra el gas a Ucrania. ¿Qué van a hacer? Y si China les cierra la llave del dinero, también, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, yo pienso que están haciendo movimientos y están tratando de hacer cosas, pero ya a veces que no lo puedo llegar a entender, están enredando mucho esta situación. La quieren enredar mucho, pero y para no poderla comprender, que no sea clara, ¿no? Para la gente. Y pero no está fácil, no está, a veces que no está tan a la vista todo lo que está pasando. Alfonso. Bueno, han tocado algunos puntos importantes aquí. Lo importante que dijo aquí Carlos es lo del teatro. O sea, para poder hacer acciones militares, para poder convencer a tu gente de ir a matar a otras personas, pues necesitas darles una muy buena razón y necesitas ponerlos en la actitud adecuada. Esto es la importancia de la propaganda, ¿no? Entonces, Estados Unidos, como todos los países, pues tiene una máquina de propaganda hacia su interior en el que está constantemente fomentando este nacionalismo, esta idea de ser los cowboys, los policías, los buenos del mundo. Digo, esto no es particular a Estados Unidos, todos los países lo hacen hacia su interior, en mayor o menor grado. En Estados Unidos es en mayor grado. Entonces, por ejemplo, las noticias que vemos en Occidente, el 99% de las noticias están filtradas a través de 6 agencias noticiosas nada más, como AP y Reuters. Todas uh-huh. son agencias occidentales. Entonces, lo que vemos de las noticias de el escalamiento, por ejemplo, de las intenciones militares en el sureste de Asia. Sabemos que últimamente ha habido algunos conflictos territoriales en el mar del sur de China. Entre China, Filipinas, Vietnam, Japón, hay unos conflictos por unas islas, ¿no? Bueno, ese tipo de... No, como se ha reportado esa noticia en Occidente, es muy diferente a como se reporta en Oriente. Es mucho más alarmante en Occidente, es mucho más la retórica es diferente. Estados Unidos ha mandado ya sus buques a patrullar la zona en abierto provocamiento. Y se hacen menos otros pedazos de información, por ejemplo, que Vietnam realmente ha sido el país más agresivo en esa zona, reclamando hasta 48 islas de todas las que hay ahí, mientras que otros países como Tailandia o Filipinas o China misma, pues no tienen, es más, China está reclamando ahí territorios por primera vez después de 20 años. Esto fue un informe del Pentágono, pero se suprimió muy rápido porque no va dentro de la narrativa, ¿no? Entonces, en la narrativa occidental, pues los buenos tienen que ir ahí a poner orden a los malos, ¿no? Esto pues, es una cosa muy muy importante para instigar los conflictos, ¿no? El tener a la gente en ese tipo de mentalidad. Pues sí, pero también Japón está haciendo un escandalazo y que está justificando el nacionalismo y que uh-huh. se armen al grado de querer cambiar la constitución. Y pues está uh-huh. agarrando Estados Unidos de que Japón es su aliado indiscutible, y eso también ha exacerbado lo que dices. Sí, bueno, hay que recordar que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos vio a China como un peligro inminente, latente. ¿Por qué? Porque pues ganaron ahí los comunistas y el comunismo en ese momento era pues prácticamente satánico, ¿no? Durante toda la Guerra Fría fue el enemigo. Entonces, para contener a China, Estados Unidos tomó a Corea del Sur, a Japón mismo y a Taiwán para formar una línea de contención que se llamó. Hoy lo están haciendo de una nueva forma con el TPP, es una especie de contención económica, ¿sí? Haciendo tratos con países de la esfera económica de China para contenerla de una manera más moderna, ¿no? Ya viendo más el área económica, no tanto por medio de sus bases militares, que eso es lo tradicional. Pero también incluye que les van a mandar soldados, no creas que van a ser de puras palabras. No es de gratis. Sí, ¿no? Pero quiero decir, lo de las bases militares ha sido lo que siempre ha hecho Estados Unidos. Ahora con el TPP está haciendo esta línea de contención económica. Exacto. Y bueno, pues ahora regresando otra vez a Medio Oriente, la novedad es que los Estados Unidos están convenciendo a Arabia Saudita, Jordania, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, a que cada quien ponga entre 20 y 23 mil soldados, y Estados Unidos pondría el dedo gordo, o sea, una quinta parte también, de soldados, para armar una fuerza terrestre de 100 mil hombres. Y esto que sí suena como el apocalipsis bíblico en Medio Oriente, pues es para derrocar a Assad y para evitar que se consolide un eje chiita entre Irán, Siria, Líbano e Irak. Entonces, yo no creo que esté la cosa muy tranquila. Yo tampoco creo que Estados Unidos quiera una guerra nuclear, pero si a guerras convencionales hablamos, pues estar ahí amasando 100.000 hombres no augura buenas cosas para la humanidad, no sé cómo lo vean. Pero esto me lo comentan después del corte, no se vaya, regresamos. Ya estamos de regreso en Global Es, que está platicando sobre el conflicto en Siria y todo lo que se ha venido suscitando en el mismo. Estoy con Alfonso Araujo desde China, con Carlos Enríquez y Anastasio Cantú desde Monterrey. No se vaya, no hay llamadas, pero se pone mejor. Ahora sí, Anastasio, ¿cómo veías la cosa? Pues estamos viendo que se están jugando en un tablero de ajedrez muchas piezas y están, creo que en el punto, esos partidos que ya van como a la mitad y en donde están, donde ya avanzaron muchos de los peones y parece que ya tienen que empezar a mover las torres y los caballos. Tienen que ser cerrar el puño a través de esas falanges que estamos hablando de muchos países. Creo que para ellos llegó el punto en donde o le entras al estilo George Bush, que decía o estás conmigo o estás en contra mía. Y creo que es como su... viene el momento decisivo, creo yo, para esta zona. Vendrá en los siguientes meses, no sé cuántos meses, podrían ser 3 o 4 meses o 6 meses, en que ese conflicto tiene que terminar o ese conflicto va a terminar con todo, ¿no? Entonces creo que van a aventar, es precisamente en estas épocas del año que todo el mundo está distraído con la Navidad y con el fin de año, en donde suceden muchas cosas, donde se deciden muchas cosas, es cuando se hacen los madruguetes, se toman decisiones, se hacen invasiones, que de repente ya están adentro y nadie supo, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener los ojos muy bien abiertos a las notas pequeñas en los diarios, y creo yo que Estados Unidos, la OTAN y los países que están ahí comprando petróleo al Estado Islámico y digamos sacando provecho de toda esta situación, creo que llega el momento en donde ya fuera máscaras y todos tienen que jugar. Todo mundo sabe, hay un asunto que no hemos tocado ahora, pero realmente es el mismo Occidente, es el mismo Estados Unidos quien ha estado armando al Estado Islámico directa o indirectamente. Entonces, pues todos sabemos que las intenciones de ahí no es tumbar a Bashar al-Assad, sino que hay muchos intereses detrás de esto, ¿no? Entonces, creo yo que estamos en los tiempos decisivos, a la vuelta del primer mes del año, creo que se tiene que ver algunos movimientos importantes allá. Siguiendo con esto mismo, desde el mes pasado ya lo habían... ya lo habían mencionado los chechenos, con su líder, que ellos querían entrar ahí siendo ellos musulmanes, y quiero poner hincapié en esto para decir que esto no es algo de religioso, no es una cuestión religiosa, no son los cristianos contra los musulmanes o los judíos contra los musulmanes, sino que es un grupo que tomaron y que les convino y que son extremistas, ¿no? Entonces ellos ya le comentan, le dicen al presidente Putin, nosotros entramos. Putin dice, no, todavía no quiero fuerzas terrestres ahí en Siria. Luego tumban este avión los turcos. Putin lo toma con mucha calma porque la verdad, pues como todo un estratega, un avioncito, pues no es la gran cosa en para un conflicto grande. Y Estados Unidos lo está viendo como debilidad. Entonces Estados Unidos sigue avanzando. Acaba de haber otra vez un bombardeo de 4 cazas americanos contra tiraron unos misiles contra el ejército sirio supuestamente queriendo atacar al ISIS. Y luego pues sigue ayudando después de este bombardeo, ¿no? Haz de cuenta que fue un ataque muy bien organizado, ¿no? Entonces, Estados Unidos está viendo esto como una debilidad de Rusia. Yo pienso que Putin está siendo mesurado como debe de ser alguien en este planeta, debe de haber alguien mesurado, y sobre todo con ese poder. Afortunadamente está siendo lo más mesurado que se puede, y yo creo que les están jugando en una línea muy delgada los estadounidenses, con este movimiento que van a hacer de los soldados, de poner botas, como dicen ellos, en tierra, que no van a ser de ellos los hombres sacrificados, obviamente, porque creo que Alfonso tiene un comentario acerca de esto, puede tener un comentario acerca de esto. Estados Unidos no trae ahorita muchos ánimos o otras cosas más que ánimos de poner tanto en riesgo, y va a mandar a toda esta alianza que está formando árabe para ahora sí que carne de cañón, y para que si hay algo contra ellos, pues que sean ellos los que pierdan gente, y que levanten la mano los estadounidenses como si fueran soldados de ellos mismos, ¿no? ¿Lo ves, Alfonso? Bueno, mira, Carlos acaba de mencionar un punto muy importante que no se había tocado, y es la parte del conflicto, bueno, lo religioso, ¿no? Cómo se ha manejado el supuesto involucramiento religioso, como guerras religiosas. A partir del 9-11, de lo de las Torres Gemelas, ha habido una retórica constante en contra del Islam y una nueva mentalidad de cruzada de cristianos contra moros y así, ¿no? Esto es totalmente, pues no, bueno, hay un pedazo ahí de verdad, porque pues en un lado están cristianos y en otro lado están musulmanes, sí, pero el que sea una guerra religiosa es incorrecto. O sea, por ejemplo, si alguien llega a tu casa, te golpea, te saca de tu casa y se queda con ella, ¿lo odias porque es musulmán o porque te sacó de tu casa? Pues por lo que te hizo, ¿no? O sea, vale que eso si es musulmán, es budista o lo que sea. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un conflicto real de tierras y poderes y recursos, ¿no? Entonces, el que uno sea cristiano y otro musulmán es incidental, pero esto se ha explotado pues con todo el aparato de propaganda de Occidente para maximizarlo y hacer cualquier cosa que sea una cosa emotiva y que tenga este componente de ellos contra nosotros, de esa diferenciación, es muy importante en los conflictos, ¿sí? Ese de ellos contra nosotros. Ahora, Estados Unidos, esa área de Medio Oriente y otra área del Asia Menor es muy importante, históricamente es muy importante la geopolítica de ellos. El gran juego que mencionaba yo en el siglo XIX tuvo el mismo escenario entre Rusia y e Inglaterra, en Crimea en aquel entonces. Cuando el petróleo se empezó a hacer más importante en la economía mundial, Medio Oriente fue particionado, y si ves algunas de las líneas divisorias, por ejemplo en Kuwait, Irak con Kuwait, la frontera es una raya recta. O sea, eso no es una frontera natural. Las fronteras naturales, pues tú ves las fronteras de Europa, son irregulares, así se hacen las fronteras a través del tiempo, ¿no? Pero cuando un país fuerte invade a otro, traza ese tipo de rayas rectas, ¿no? Esas rayas rectas que son las fronteras de los imperios, ¿no? Si tú ves el mapa de Estados Unidos o si tú ves el mapa de África, esto lo puedes ver muy, muy concretamente, ¿no? Los estados de Estados Unidos en el oeste son cuadrículas. Una cuadrícula. Los países de África tienen así también divisiones rectas totalmente, que fue cuando Europa se la repartió. ¿Sí? Entonces, cuando esa repartición de Medio Oriente empezó en el siglo XIX, empezó a crear un resentimiento pues muy fuerte, que un siglo después ha causado un montón de movimientos en contra de radicalizaciones como ISIS y de muchas otras cosas. Pero si la retórica en contra del Islam fuera real, pues el primer objetivo de él sería el wahabismo, que es el islamismo fundamentalista que tiene Arabia Saudita, y que lo exporta. Ese es el más fundamentalista de todos, pero pues Arabia Saudita no puede ser atacado porque son los principales socios de Estados Unidos ahí. Y de hecho el wahabismo pues fue lo que le permitió a Estados Unidos a Arabia Saudita pues para que hicieran sus desmanes. Y siguiendo sí, sí, con eso y también tomando la caída de Saddam Hussein, yo estoy de acuerdo contigo que ulteriormente es un problema geopolítico, estratégico, económico, recursos fósiles, pero también es cierto que cuando para poderte meter, pues como decía Maquiavelo, tú tienes que dividir para vencer. Entonces así, la forma en que Occidente tomó para en el tablero macro es musulmanes contra cristianos, una guerra civilizatoria. Pero claro, en la región, en lo micro, sí tienes tú que cuando ellos le meten la mano a Irak post Saddam Hussein, sí lo dividieron en líneas religiosas, étnicas, sectarias. Así es. Y el hecho de que ahora tengas tú, que tienes un ejército potencial de países sunitas, pues para prevenir un eje chiita, aunque estemos hablando que están tratando de cada quien conectar sus pipas y sus gases, pues al final sí parecería también que hay un elemento religioso, en el sentido sí, convenenciero. Así es, sí. Hay un elemento religioso, o sea, existe y es explotado a todo lo que da por Estados Unidos y por la OTAN. Sí, y de hecho esta retórica antimusulmana ha llegado ya a tales extremos que gente lunática como Trump en Estados Unidos está ahorita muy popular en las encuestas diciendo barrabasadas en contra de los musulmanes de su mismo país. Claro, y bueno, se las voy a cambiar porque también por un lado sabemos, o sea, hay mucha gente que dice que Obama es lo máximo y que la mejor evidencia de ello es que se va con un precio de gasolina muy barato. Y esto quiere decir que el petróleo está muy barato. Y eso también se conecta con el hecho de que este afán de hincar a Rusia entre Arabia Saudita y Estados Unidos, de bajar el precio del petróleo para reventar a Rusia, y después de hacer que ISIS realmente saque petróleo robado de Kurdistán, y que todo esto, más el regreso de Irán al mercado petrolero, pues tiene el petróleo muy barato, y esto te habla que al final, pues esto perpetúa al petrodólar, porque hace que la gente tenga que seguir comprando su petróleo en dólares. O sea que económicamente la estrategia parece que está funcionando en Estados Unidos. ¿O cómo lo ves, Tacho? Pues sí, es de admirarse, porque realmente de que han hecho su chamba, la han hecho, y la han hecho bastante bien. Estados Unidos no empezó ayer con estos trucos de la de los mercados, ellos lo inventaron, ¿no? Como dicen, pues para tumbar a Estados Unidos hay que tomar un curso, y ese curso lo dan ellos, ¿no? Entonces, hasta que salió alguien como Rusia, ha podido hacerle un poco frente y ha querido tumbar este asunto del petrodólar, este mundo controlado por el petróleo y el dólar siempre juntos, ¿no? Por fin cambia. Ahora, el hecho de que el petróleo esté hoy barato, por muchas razones, es artificial, ¿no? No debería, no es una condición natural del mercado. Es como cuando ves el precio también del oro que ha bajado. O lo vemos muy claramente en el precio de la plata, que es un metal mucho más escaso que el oro, y sin embargo que su precio de mercado no está basado en su escasez. Entonces, los mercados al final, aunque sean commodities, aunque sean ciertas cosas controladas, siempre realmente ha existido estos elementos atrás, y por un lado que buscan que se controle. A nosotros acá en México está sirviendo para esta toma de petróleo o esta entrega de petróleo que hicimos acá en México, Estados Unidos, ahora con las reformas. Pues esto evidentemente pues es una de las estocadas, y no la estocada final para entregar a Pemex a los intereses extranjeros, ¿no? Que se puede ver en Houston, Texas, con el precio de la gasolina a la mitad de precio que en Monterrey. Sí, pues el charrito Pemex está de fiesta, ¿no? Porque entonces el asunto los juegos tácticos de la geopolítica estadounidense, si andan haciendo cosas feas allá, pues acá también. Lo que pasa es que aquí en México no disparan balazos, eso lo hacen los narcos a los que les mandan las armas. Es el ISIS local, ¿no? Pues tenemos nuestro ISIS local y por eso tantos, tantas burlas que con esto de que hubo una amenaza de los Daesh, dicen, no, pues ¿qué van a venir a hacer? O sea, aquí, o sea, yo creo que aquí los entrenaron, o sea, porque no hay nada diferente de lo que sucede aquí en México, de lo que está sucediendo allá, solo que los motivos pues son, bueno, aunque son los mismos ulteriormente, pero sí, allá está este asunto religioso y está este asunto, estas cortinas de humo y esta división que siempre se busca en la mente a través de la propaganda para que puedan durar estos conflictos y para poder mantener divididos. Esta táctica ha resultado hasta ahora y espero que estemos en un nuevo nivel de conciencia el año que entra como para poder entender ahora sí que somos, parece que las reales amenazas son los políticos, ¿no? Contra los ciudadanos. No, ¿qué crees? Pues mira, sí, mira que nos hemos tardado en reaccionar. Mira, llevamos 3 años con una administración, no me quiero desviar al tema de México, pero pues así estamos, ¿no? Entonces, y hay todavía quienes defienden al PRI por ahí. El asunto, bueno, para cerrar el tema, sí, Estados Unidos ha sabido cómo manejar estos temas tácticamente y sí, tiene el petróleo convenientemente barato por ahora, ¿no? Tácticas de guerra, como cantaba Lucerito, ¿no? Eso no me tocó. Te fuiste al extremo, tú sí te saliste, ¿no? Eso no me tocó bailarlas. ¿Cómo ves, Carlos? No, pues siguiendo con eso de las tácticas y volviendo otra vez un poquito a lo de los chiitas y sunitas, pues es lo que siempre se ha formado, se ha hecho en la historia de la humanidad, ¿no? Hacerles creer a unos que ellos son los buenos y los que les pertenece la tierra y los que para poder mover a la gente, ¿no? Los que tienen la religión única y obviamente los que están en el poder no se la creen esta, nada más que los que se la creen son estos soldaditos de plomo que son los que mandan a combatir. Ellos son los que se la creen, ellos son los que sufren, ellos son los que mueren, ¿verdad? Mientras todos los que están, los poderosos que están manejando todos estos hilos, pues bueno, están acá en el búnker y pues no, en el búnker y no les va a pasar nada, ¿verdad? Y todos estos movimientos, como tú lo dices, esta caída del petróleo, del oro, es simplemente para presionar a estos países, ¿no? En este caso, pues es esa Rusia, ¿no? No pueden ver resurgir a una potencia que pueda hacerles mella, ¿no? No. Eso va en contra del libro del ¿cómo se llama? Del catálogo ahí del imperio, ¿no? Va en contra de todo eso. Entonces, pues tienen que seguir las reglas del juego del imperio, ¿no? Y es lo que uh-huh. está haciendo Estados Unidos. Aunque ya no tiene todas las fichitas de su lado. Alfonso. Bueno, yo quiero subrayar esto acerca de cuando hablamos de imperios y de sus tácticas y sus estrategias, luego es fácil y es muy popular además irse por el lado de las teorías conspiratorias cuando se simplifican, ¿no? O sea, cuando todo se ve dentro de una teoría conspiratoria y una sola línea de acción. Yo creo que eso ya también es una simplificación un poco exagerada. Mucha gente tiende a gustar estas cosas, pero realmente las relaciones mundiales, nacionales, son muy, muy complejas. Lo que sí pasa es que las naciones fuertes como Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, en sus momentos, ven una coyuntura y ahí sí la aprovechan a todo lo que da. Pero quizá no es tan así tan globalizada la conspiración como algunos piensan, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Medio Oriente, ven las situaciones que hay ahí, ven las divisiones que hay, los conflictos regionales, y aprovechan todo lo que está ahí, lo exacerban para sus propios intereses. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, lo que está pasando aquí en Oriente Medio es una cosa de pues del libro de texto, ¿no? Acerca de, como decían los romanos, ¿no? De que divide y vencerás, es una... Los chinos también tienen sus libros de guerra, como el libro de Sun Tzu, ¿no? El de Sun Tzu es una cosa más filosófica, pero hay otro mejor que se llama las 36 estrategias, que son tácticas así específicas. La tercera táctica es, se llama, haz que los dos tigres se peleen, que se cansen, y luego llegas tú y te los comes a los dos. Entonces, eso es una táctica que se está llevando a cabo con bastante éxito. Pues sí, y bueno, pues no creo que augure muy buenas cosas para lo que nos queda como civilización, porque bueno, al grado que vamos... En cuanto a lo que estabas mencionando del ejército que va a entrar ahí, un ejército liderado por Estados Unidos, obviamente, pero con botas árabes, creo que puede, pues, quizá estabilizar las cosas para uno u otro lado. Estabilizar, me estoy refiriendo a minorar el conflicto en cuanto a la violencia, ¿no? A mediano plazo, porque pues esto es una tragedia humanitaria como no se había visto en décadas. Pero también tenemos que ver que Estados Unidos tiene una circunstancia diferente de Rusia o China, digamos países que son más tendiendo a lo autocrático. O sea, Estados Unidos, para empezar, no es un frente unitario. Entre republicanos y demócratas hay bastante división, incluso dentro del mismo Pentágono hay mucha división de opinión. Hay gente que dice, estamos haciendo las cosas mal, hay que salir. Y además los tiempos de Estados Unidos son muy críticos. O sea, ahorita Obama ya va de salida, el año que entra ya van a estar en campañas, y esto también puede aminorar un poco el efecto de su intención de involucramiento. Ay, ahí sí estoy completamente en desacuerdo, porque generalmente las guerras les conviene para justificar más militarismo, y pues sí, para el presidente incumbente en general, no es lo más, no es lo mejor. O sea, por ejemplo, si estuviera en su primer periodo, Obama, igual sí, pero estando en su segundo periodo, no es tan... Creo que no es tan motivante. Estoy de acuerdo, pero yo también estoy en desacuerdo con que hay diferencias. Yo veo a los demócratas y republicanos absorbidos completamente por el Pentágono, y las decisiones de política exterior son tomadas por ellos. Y si Donald Trump se está subiendo ya al autobús del está diciendo que es el hombre militar más grande de toda la historia, pues yo creo que ya te habla que ya no importan los partidos, no importa la democracia, y al final pues van a hacer la guerra. Y esto te lo digo porque yo tampoco estoy de acuerdo en que 100,000 hombres armados van a aligerar la tensión. Esto para mí es un escalamiento, no sé cómo lo vean por allá ustedes. Híjole, la verdad es que las botas sobre los países de Medio Oriente donde ha estado Estados Unidos han sido para mal. Yo no encuentro ningún, o no se me viene a la mente por ahora ningún punto, fuera de las películas de que debes a los niños con la banderita, o a los niños dirán, ay, moviendo la banderita, ay, gracias Estados Unidos por volver. O sea, fuera de esa propaganda, la verdad, en la vida real, no ha salido bien. Siempre ha habido más violencia, vienen grupos internos, los cuales nunca que están adentro de las casas, que nunca van a controlar, en fin, híjole, no puedo empezar a mencionar los ejemplos de esto porque se me hace que no acabamos. Y también pienso que el discurso, sí difiero de la opinión de Alfonso, en el sentido de que la Estados Unidos se hizo ya la misma opinión pública. Es bastante bélico. O sea, el casi un presidente que no apoya la guerra se ve como antinacionalista, porque se encontró cómo asociar en la mente del estadounidense al musulmán con el terrorista, a la guerra con el nacionalismo. Entonces esos pares, cuando le dices convenientemente al americano, digo convenientemente para el político, que vas a bajar el gasto al militar, ay, jole, ¿y luego qué va a pasar con el terrorismo? Entonces ya se creó esta cortina de humo tan grande en la cual, ay, pero ¿cómo los van a defender? Estamos hablando de que Estados Unidos gasta más de la mitad de su presupuesto en milicia, ¿no? Estamos hablando del 54%, 55%, es una locura. Entonces, mantener ese aparato ni el complejo industrial militar lo va a permitir, porque todo el lobbying está presionando que siga existiendo guerras y conflictos en todos lados. Y otro, que esa cortina de humo es muy difícil que la suelte un presidente, quienes vayan a hacer, que vayan a soltar esa comunicación, porque porque está el monstruo del complejo industrial militar detrás financiando las campañas de los dos bandos. O sea, aquí no, ahí es donde se pierde estos republicanos y estos demócratas, es donde se hacen uno mismo. Podrán tener diferencias tácticas, ¿no? Pero en esencia, a todo mundo, si comparas un Bill Clinton con George Bush, pues bueno, hicieron guerras diferentes, pero al final hicieron guerras. Lo mismo está pasando con Obama, que parecía que iba a traer el cambio, ahora sí, una nueva era o el mundial, y está haciendo exactamente lo mismo que los demás, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el discurso bélico, yo creo que sí va a seguir. Sí, claro, yo también pienso que va a seguir, y yo no sé en qué, como mencionamos otra vez, o sea, en qué realmente, simplemente están queriendo presionar más a Rusia de que se salga de ahí con estos soldados que quieren mandar, que casi todos son árabes. Y lo que yo no puedo lograr entender todavía es cómo Estados Unidos todavía entra a este tipo de juegos, de guerras, ya nos dimos cuenta, Estados Unidos, no lo puedo asegurar, ¿verdad? Pero digo más que como lo que veo que ha pasado, mientras no tenga un enemigo frontal, no le va a poder ganar. Porque todos los lugares a donde ha ido y que son guerras de guerrillas, que son guerrillas las que están combatiendo, no han podido vencerlas. No las han podido vencer. O no han querido. Podido, querido. Sí, no han podido ganar una guerra convencional hace más de 10 años. Sí. Está desde Vietnam, ni Afganistán, aunque estén todavía ahí, ni Irak, aunque estén todavía ahí. O sea, hicieron lugares ingobernables, ¿no? O sea, parece que ganaron, pero no ganaron porque son lugares que no tienen gobierno. Ellos no los pueden gobernar, entonces ganaste un lugar que es ingobernable. Entonces, ¿qué ganaste? Pedazo de tierra. Pues nomás sus recursos, papá. Sí, pero a veces que no los puedes ni sacar. Claro, por la falta. Antes de que continúes, déjame aclarar, Estados Unidos sí está proponiendo mandar de esos 100,000, por lo menos el 10 y el 20%, ¿eh? Pero bueno, ahora sí continúen. Sí, bueno, realmente en Irak y en Afganistán, bélicamente sí, fue un desastre, pero lo que interesa ahí es quién se va a quedar con el control de las regiones, que es parecido a lo que está pasando aquí en Siria. Por ejemplo, en Ucrania, el año pasado la crisis que hubo en Ucrania fue instigada también en parte por Estados Unidos y financiada en parte por uno de esos millonarios, George Soros. Eso fue también de conocimiento público. Pero bueno, Ucrania realmente es un área tan cercana a Rusia que pues Rusia no permitió ahí la entrada. En Siria también es un área de influencia directa rusa, y al final no les interesa realmente quién se quede gobernando, sino quién se va a quedar con la influencia de la región. Y a Rusia lo que le interesa es que el gobierno no caiga, o sea, que no se pierda toda la estabilidad. A Estados Unidos no le importa si caen mientras puedan poner ellos una base militar ahí. Entonces, en ese sentido me refería yo antes, de que no es que sea bueno que entren militares ahí, sino que es más deseable que si se van a meter... Ahorita Siria es una zona de desastre, ¿no? No se puede corregir más que con la fuerza. Y es más importante que entren fuerzas, digamos, locales, de países en los alrededores, sí, que entren tropas mayoritariamente extranjeras, como lo hicieron en Irak o en Afganistán. Sí, pues no es como Vietnam también, no sabe ni siquiera qué están luchando, ¿eh? Claro, pero una de las cosas, perdón que interrumpa, pero es como sucede aquí, el mismo problema con el narco. Si al narco tú le quitas su dinero, lo mismo que si haces con Daesh o con el Estado Islámico, si tú lo que se tiene que atacar es quien está financiando a los ejércitos. En ese momento es como puedes realmente cortar todo, no a través de más balas, ¿no? Creo que ya estamos. Exactamente. Sí, bueno, comentarios finales, chavos. Bueno, por mi parte nada más quisiera subrayar que Lo importante de este tipo de conflictos es contextualizarlos en conflictos más grandes, o sea, en el marco global de lo que está pasando, cómo se están reacomodando las potencias ahora en el siglo XXI, por un lado, y en lo histórico. Muy bien. Para poder entenderlos. Muchas gracias, Alfonso. Anastasio. Efectivamente, yo creo que estamos viviendo ahorita un momento muy fuerte, un clímax en este mundo bipolar. Por fin vemos a alguien que hace un contrapeso en el mundo. El tablero de ajedrez geopolítico está a todo lo que da. Creo que quedan pocas piezas por jugarse, y creo que en los primeros 6 meses del siguiente año es donde vamos a ver qué rey y qué reina se quedan de pie. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que viene un año muy importante para toda la humanidad. No sé si realmente se hayan dado cuenta las personas en general, lo que se avecina para el año que entra. Tiene que haber grandes cambios. Esperemos que no se llegue a un conflicto que nos pueda llegar a afectar así directamente. Esperemos que, digo, aquí obviamente va a correr sangre el año que entra, va a correr mucha sangre, y vamos a ver de qué lado se empieza a inclinar la balanza, ¿no? Y como dice Anastasio, lo importante aquí es que ya hubo quien está aquí nivelando, tratando de hacer un contrapeso, ¿no?, en este mundo multipolar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alfonso Araujo, desde China. Gracias por la invitación. Fue un gusto. Anastasio Cantú, Carlos Enríquez desde Monterrey. Sergio Becerra, también Álvaro Guadiana, todo lo ven. Yo les deseo un feliz año nuevo a todos. Gracias por haber estado acompañando a Globales este año. Y no se lo pierdan el siguiente año, ya que nosotros nada más estamos platicando lo que los poderosos, entre comillas, hacen y deshacen, y por ende habrá mucho trabajo. Así es que les mando un abrazo, les agradezco. Ahí abro danzanegra.blogspot.com para que sigan actualizados con lo que sucede en este planeta. Gracias, soy Juan Carlos Guerra.